Alejandro Marín. Alejandro Marín. Y Juanita Kremer. En la X. La X. 103.9. Más música. Vamos a hacer una pausa en el tema musical para saludar a Alberto Arevalo, director de comunicaciones de Google para América Latina, que está acompañándonos hoy desde el nuevo estudio de la X 103.9, xmasmusica.com, en Tumblr la X Más Música también. Alberto, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo va todo? Muy buenos días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo lleva usted en Bogotá? ¿Cuánto hace que nos visita? Desde el miércoles pasado, okay. Una semanita. ¿Y cómo ha estado la agenda? ¿Muy ocupada? Sí, generalmente cuando viajo, y viajo la mitad de mi tiempo por América Latina, estoy bastante ocupado. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en comunicaciones con Google? En Google desde junio del 2007. Así que en términos normales son 4 años, en términos de Internet son 28, porque cada año es como 7. ¿Sí? Así como los perros. Sí. ¿De dónde es usted? Yo nací en Buenos Aires, Argentina. ¿Usted es argentino? Sí. Bueno, y en estos 4 años de experiencia con Google, ¿qué es lo más fascinante de trabajar con una máquina de información como esta? Lo más interesante, te diría que es la gente. Yo me he encontrado con gente realmente fascinante en Google en todo este tiempo. Gente, obviamente algunos somos la excepción, pero en general muy inteligentes. Eso es una falsa modestia, pero bueno, no importa, se la recibimos. En serio, te encuentras con gente realmente muy talentosa en todas las áreas, ¿no? Google tiene ingenieros, tiene gente de marketing, tiene gente de comunicaciones, tiene politólogos, tiene abogados, tiene antropólogos, tiene filósofos, hay una variopinta gama de gente trabajando en la empresa, pero creo que es lo que más me ha impresionado en todo este tiempo, comparado con otros trabajos que he tenido antes, ¿no? ¿Cuánta gente compone el área de comunicaciones de Google en América Latina? ¿Son usted y una división de cuántas personas? Somos 12, deberíamos ser 15 a final de año. Ajá. Y deberíamos ser 20 el año que viene. En esta ocasión, durante esta semana, ¿cuál ha sido el motivo principal de su visita a Colombia? A ver, si te lo digo de veras, después te tengo que matar. para mantener el secreto. Eso. Yo voy a decir eso, pero dije no. No, lo único que te puedo decir, vamos a hacer un lanzamiento importante en Colombia a finales de este mes, que seguramente te va a interesar a ti particularmente. Dígame, por favor, ¿qué es Google Music? Google Music ya lo lanzamos ayer. Pero en Colombia, no. No. Es otra cosa que creo que para Colombia va a ser interesante, importante, a la gente le va a gustar, pero más de eso no te puedo decir. Y bueno, estamos trabajando un poquito en eso, en preparar todo eso, que va a ser en 2 semanas, en realidad en menos de 2 semanas, porque se va a hacer el miércoles, no de la que viene, sino de la próxima semana. Y aparte, bueno, yo cada tanto tengo que ir a los países. Este año ha sido muy importante Google. A ver, Colombia ha sido muy importante para Google este año. ¿Por qué? Bueno, porque este año nombramos un nuevo gerente para la compañía en Colombia, Laura Camacho. Nos mudamos a una oficina más grande. Hicimos el Google Press Summit, que es nuestro evento para periodistas de la región. Este año tuvimos casi 80 periodistas en Bogotá. Y vamos a terminar el año con este anuncio que te digo en 2 semanas. Colombia, te podría decir sin exagerar, y no porque esté aquí, eso se lo he dicho en otros lugares, este año fue un poquito la estrella de Google en América Latina, que por sí América Latina es la estrella de Google a nivel mundial por cómo está creciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué motiva ese estrellato de Colombia? ¿Las visitas? ¿Somos muy adictos a Google en Colombia? Mira, yo no diría adictos, yo creo que la gente usa mucho Google en Colombia, pero lo que está sucediendo también, la razón de nuestro negocio es la publicidad online. Y muchas empresas colombianas están ingresando y se están dando cuenta de que hay una gran porción de audiencia, de gente, de consumidores, de usuarios, de clientes, que está en Internet. Estamos hablando entonces del gran capital que Colombia invirtió como cliente para Google. Exactamente. Entonces, las perspectivas de crecimiento del negocio nuestro aquí son muy importantes. Y de hecho, desde Colombia estamos manejando también todo el área de Centroamérica. Y también soportamos otros países de la región andina, digamos, ¿no? Entonces Colombia se ha transformado en una especie de hub, de especie de centro para todo este área de América Latina. Hablemos un poco de Google Plus, pero antes de hablar de Google Plus, hablemos de Google Buzz y de Google Wave, que fueron como 2 iniciativas en las que mucha gente se metió, pues obviamente por la manera como usamos a diario Google, y no No pasó gran cosa con ese tema. Google Voz va a ser archivado, ya nos lo han avisado a través de las notificaciones en Google Mail. Creo que lo mismo pasó con Google Wave. ¿Qué pasó primero con esos dos intentos? ¿Por qué se acaban Google Wave y Google Voz? Mira, te voy a ser sincero, no te voy a dar la respuesta que daría cualquier director de comunicaciones corporativas. Te voy a decir las cosas como yo creo que son. La primera Wave no se planteó nunca como un producto social. Se planteó en su momento como la nueva versión del email, y yo lo llamé en algún momento una solución en búsqueda de un problema. Era un producto muy avanzado en su momento, que a alguna gente le gustó, pero en general la gente no veía ninguna diferencia con el uso del mail. Correcto, pero sí tenía un poco como la tendencia a volverse social, sí, ¿no? Sí, porque se podía colaborar, pero hay tantas cosas en la red que son colaborativas. La red, por definición, es colaborativa. A mí el término red social no me gusta. Como tampoco me gusta el término web 2.0. Sí, la web es mucho más anárquica como para establecer que hay etapas tan definidas. Y Internet, por definición, es una red y por definición es social. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, web intentó ser algo, fue un proyecto, pero hay que entender un poco cómo es Google. Google está constantemente desarrollando cosas, y la filosofía de la compañía es que si nos equivocamos, ok, hacemos otra cosa. Es decir, no es que nos quedamos llorando todo el tiempo. Bueno, cuando nos dimos cuenta que la aceptación no era la que se esperaba en el caso de web, se decidió cerrar el experimento, pero muchas de las tecnologías de web se están utilizando y se van a utilizar en Google Plus. ¿Sí? Okay. Nada se pierde. En el caso de Buzz, yo creo que Buzz fue un buen intento, pero metimos la pata desde el punto de vista de la privacidad. Se cometió el error de asumir que los contactos que tenía un usuario en su libreta de contactos de por sí eran públicos o compartibles. Y cometimos el error de haber expuesto los contactos de mucha gente que tenían cuentas de Gmail. Creo que rechazó el producto por eso, más que por el producto. Claro, no hay nada más peligroso que jugar con la privacidad de la gente en así Internet, se aprende, ¿no? Es decir, yo creo que todos, decir, nadie es perfecto, nadie nace sabiendo, y todas las empresas se equivocan. Creo que la gran diferencia entre las buenas personas y buenas empresas y las malas personas y las malas empresas son no los que no cometen errores, sino los que cometen errores, los reconocen y tratan de no volver a repetirlos después. Y ese es el caso de Google. Google reconoció honestamente el error en el caso de Buzz, y obviamente sirvió mucho esa experiencia para Google Plus. Y una de las cosas que Google Plus más cuida y que nosotros vemos que más más le ha gustado a los usuarios de Google Plus es cómo se maneja la privacidad y cómo se maneja esa diferencia entre los diversos contactos que uno puede tener en su vida cotidiana. Después, si quieres, hablamos de eso. En el tema de Google Plus, metámonos ya en ese tema. ¿Cómo le ha ido usted con Google Plus? Bien. No me mienta. ¿Cuándo fue la última vez que entró a su cuenta de Google Plus? Usted tiene una cuenta de Gmail, sí, e inmediatamente abre su cuenta de Gmail, tiene ahí el cuadrito que dice Google Plus. Sí. Alejandro, ¿por qué no hace esto? Quiero saber, porque yo hace un mes no entro a mi cuenta de Google Plus. No, yo la abrí y no volví a entrar. ¿Hace cuánto abrió su...? Yo le mandé la invitación, sí, a usted. Sí, usted me mandó la invitación, ¿qué? ¿Hace 4 meses, tal vez? Hace 4 meses. Hace 4 meses, pero no... ¿Sabes por qué no lo he hecho? Porque no he entendido muy bien la dinámica. Yo soy de las que necesitan todo muy, muy explícito. ¿Masticadito? Súper masticado, casi que licuado. Entonces, yo no entiendo cómo compartir las cosas, no entiendo lo de los círculos, y ya llega un punto en el que, como en otros lados, lo tengo todo tan claro, entonces digo, ¡ay, me da pereza aprender eso! Le tengo la flecha que le explica eso, se llama Alberto Areola. Ay, pero yo amo Google. Mira, la idea es básicamente que la tecnología se adapte a cómo hacemos las cosas en la vida y no al revés. Entonces, yo asumo que tú en tu vida cotidiana tienes gente, amigos, familiares, conocidos, gente con la cual te relacionas en diversos niveles. ¿Sí? La idea de tener los círculos es que no todos son amigos. Sí. Yo cuando veo que alguien me dice tengo 500 amigos, excepto Roberto Carlos, quería tener 1 millón de amigos. Nadie puede tener 600 amigos, nadie los tiene. ¿Sí? No es cierto que sean amigos. Y tú no compartes todo con todo el tiempo. Por ejemplo, si tú estás hablando con una amiga o con él, por ejemplo, ahora en el estudio, sí. ¿Sí? Durante la tanda publicitaria, y entra el jefe, pues, entra el director de la radio, ajá, tú vas a cambiar no solamente de tema sino de tono. Sí. Y aunque estés hablando de lo mismo, uh-huh, cambia, la conversación cambia, ¿sí? Completamente. Entonces, la idea es que tú puedas agrupar tus contactos, ¿sí? y ver gente también que está en la red, y decir, bueno, a ver, esta es mi familia, sí, y dentro de mi familia, yo no le cuento a mi tía lo que le cuento a mi padre o que le cuento a mis sobrinos, ¿sí? Puedo tener distintos tipos de familia, distintos tipos de amigos, los amigos cercanos, los amigos de la escuela, los compañeros de trabajo. Tú puedes fraccionar muy fácilmente, porque además tú arrastras el nombre que te aparece, lo pones en el círculo y es muy lindo como lo va poniendo. Uh-huh. Y así tú vas armando tu red. Cuando tú vas a compartir algo en tu stream, donde tienes todas las cosas que estás recibiendo de las personas que tú sigues también, porque sí, tú puedes seguir gente sin que te sigan a ti. Uh-huh. ¿Sí? O gente te puede seguir a ti sin que tú la sigas. Yo, por ejemplo, tengo más de 1.500 personas que me siguen en Google Plus, pero en mi círculo yo tengo poco más de 300. ¿Sí? Y mi familia, en amigos tengo 21, que son mis amigos. Familia tengo 7 u 8, que es mi familia más cercana. Después tengo mi grupo de trabajo, es un grupo más cercano. Y tengo un grupo de la oficina de Google más grande, que le llamo Work, que son como 80 y pico. Entonces, cuando yo quiero compartir algo, por ejemplo, yo veo un artículo interesante sobre publicidad online, lo voy a compartir con mi familia, con mis amigos, no les interesa, no, lo comparto con solamente el círculo de amigos, o uno que yo tengo que se llama Interesante para Compartir, okay, que son colegas o gente que está en la industria de relaciones públicas que les puede interesar un artículo determinado, y lo comparto con ellos, ¿sí? A su vez, una cosa que tiene bastante innovadora Google Plus es la posibilidad del Hangout. ¿Sabes lo que es el Hangout? No sé. Bueno, Hangout es la posibilidad de que tú puedas hacer una videoconferencia en video, en tiempo real, con 10 personas a la vez. Pero tú, en vez de estar molestando a la gente para ver si está disponible o no, tú dices, aprietas el botoncito que dice Hangout, y es como si estuvieras en la barra del bar esperando que caigan tus amigos. Ah, de verdad. Tus amigos te ven que tú estás en un Hangout, ¿sí? Y se conectan. Y se van metiendo. Y llega un momento donde aparecen todas las caritas abajo, tú, y empiezan a hablar y empiezan a compartir entre ustedes. Nosotros lo estamos usando, por ejemplo, para hacer conferencias de prensa virtuales, uh-huh, con periodistas de región. Entonces tenemos a un ejecutivo, hace poco lo hicimos cuando lanzamos el nuevo teléfono de Google. Este no es el nuevo, este es el Nexus S, es el anterior, pero el que viene ahora, el Nexus Galaxy. Y nuestro ejecutivo, Hugo Barra, que es uno de los desarrolladores de Android, sistema operativo para celulares, estaba en Hong Kong. Uh-huh. Hicimos una videoconferencia simultánea con Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile, con los periodistas entrando en el Hangout, viendo al ejecutivo y compartiendo en tiempo real las preguntas. Todos podían ver qué preguntaba el otro, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la... ¿Usted sabía eso? Sí. ¿Y por qué me dijo? Pues no sé, porque usted tampoco pregunta. Pero Alejandro, claro, es como tener una red, mini red. Sí, correcto. Con mis redes. Mini redes. Sí. Claro. Pero bueno, usted mencionaba hace un rato que Google aprende de sus errores, pero al parecer también aprende de los errores que cometimos muchos cuando llegamos a Facebook en el 2007 o en el 2008, cuando esta plataforma de comunicación se hizo popular en América Latina a partir, pues, como de las iniciativas como lo de la marcha contra las FARC y todo ese tema que fueron muy importantes a nivel mundial. Cuando llegamos a Facebook pensábamos como también lo pensaron afuera cuando empezó a volverse popular Facebook, que la idea era tener 1 millón de amigos, ¿no? Que era tener 500 amigos, 600 amigos, y después nos dimos cuenta que no era tan saludable tener un montón de gente metido en un perfil personal y que había que empezar a depurar el perfil personal, pero ya sabemos, pues, cuáles son los problemas de depurar el perfil personal. Y otra cosa, además, tú puedes decidir quiénes ven, quiénes son tus amigos también. Uh-huh. Si tú puedes decir, bueno, yo quiero que la gente que mire mi perfil solamente sepa que yo tengo relación con esta gente, no todos la gente con la que tengo relación también. Bueno, pero entonces el tema de Google Plus y la inquietud que tengo yo con Google Plus es que al usted establecer estos círculos y permitir que algunos vean un contenido y otros vean otro, ¿no se ve un poco amenazada la viralidad de los contenidos y en ese orden de ideas también como el atractivo de incluir a otra gente o de incluirse dentro de esa red social? Es decir, En el momento en que usted decide ser privado, porque este contenido es para la familia y este contenido es para los amigos del trabajo, ¿no deja de ser atractivo para una gran masa de gente el participar de la experiencia social de sus propios contenidos? Y no es esa un poco como no es ese como el gran reto? Pero hay contenidos que los puedes hacer públicos. Sí, hay contenidos. Yo hago todos mis contenidos públicos en Google Plus. Entonces, yo creo que es un buen punto, pero en realidad a lo que apunta Google Plus es que tú en tu vida real no compartes todo con todo el mundo. Cierto. Entonces, lo que se busca es que la tecnología sea lo más transparente a tu forma de vivir. Por ejemplo, una de las cosas que tiene Google Plus en la aplicación para celulares, ajá, es que tú sacas una foto, ¿no?, con tu celular, lo que, uh-huh, hace todo el mundo. Y después tienes que subirla a tu PC o pasarla para después compartirla. Sí. Nosotros hicimos que cuando tú subes una foto aquí, automáticamente, él, sin que tú hagas nada, te la sube a Google Plus, a un lugar que son las fotos de tu teléfono. No las comparte nadie, las deja ahí. Cuando tú quieres compartirla, decides con quién compartirla. Pero te ahorras todo el trabajo de tener que pasarla a tu computadora. Lo hace automáticamente el teléfono celular. ¿Y uno cómo hace para manejar su cuenta de Google Plus en el teléfono? Con la aplicación de Google Plus para el teléfono. ¿Y uno cómo la...? ¿Pero eso es una aplicación solo para Android? ¿O también, por ejemplo, digamos, en el caso de Juanita, que no ha querido despegarse de su flecha con Messenger, me tiene BlackBerry? Hasta aquí el BlackBerry. Por favor, métete ya a Android ya. Sí. Hazlo por el bien de la humanidad. Sí, yo sé, pero yo quiero. El 53% del planeta está usando Android y tú estás en BlackBerry, Juanita. Estoy esperando a la prima, Alejandro. Por el amor de Dios. No lo voy a hacer, pues que ya me tiene cansada. Esto está fallando tanto últimamente. Yo sé por qué te lo digo. Vamos, chica. Sí, chico, dame tiempo. Pero, por ejemplo, en BlackBerry uno puede hacer eso. Creo que hay una aplicación. Déjame ver si hay una aplicación de o fíjate en entra en el mercado, en el market ese. Y tendría que haber una aplicación para ese modelo de teléfono. Pero bueno, la idea es esa. La idea es que la gente use la red o use Google Plus de la forma más similar posible a lo que hace en su vida cotidiana, ¿no? Okay. Y vamos a ver un montón de cosas. Bueno, hoy mismo estamos integrando Google Music o Google Plus para que puedas compartir tu música o puedas comprar música, y se van a ir agregando cosas de este tipo en los próximos meses también. En una conferencia hace más o menos 2 semanas y media, Sean Parker, uno de los catalizadores de todo el fenómeno Facebook y ahora trabajando con Spotify de Suecia en el desarrollo de un modelo de streaming sostenible para artistas, empresas, disqueras y también redes sociales, decía que mientras que Google se mantuviera en el negocio de motores de búsqueda, iba a seguir haciendo las cosas bien, y que mientras Facebook se mantuviera en el tema social, iba a seguir haciendo las cosas bien, y que mientras PayPal se mantuviera en el negocio de las chequeras virtuales, todo iba a seguir funcionando bien, pero que en el caso de Google Plus, a menos que suceda un milagro, decía Parker en su ya conocida arrogancia mediática, no iba a pasar gran cosa con Google Plus desde la perspectiva social. ¿Usted está de acuerdo con ese tema? Mira, las cosas hay que verlas andando. Google entiende que, es decir, Google no está haciendo Google Plus para competir con nadie en particular. ¿Seguro? ¿Usted nos dice eso porque eso es política de Google, no, en entrevistas, o porque...? No, realmente, es decir, a ver, si tú te pones a pensar, Google está y tiene presencia en muchas áreas de Internet que casi ninguno de sus competidores puede decir lo mismo. Cierto. ¿Sí? Nosotros estamos en video, con YouTube. Con YouTube. Estamos en la nube, con nuestros productos de la nube. Estamos, obviamente, en Search, que es importante. La gente, aunque no lo creas, sigue buscando cosas en Internet. Total. ¿Sí? Estamos en móvil, tenemos un sistema operativo, y estamos en lo que diríamos, lo que es social, ¿sí? No hay ninguno de nuestros competidores que pueda estar en esas 5 áreas. Entonces, lo que nosotros le tratamos de ofrecerle al usuario de Google es una experiencia mucho más amplia y mucho más extendida que una sola cajita dentro de todas esas cosas, ¿sí? Entonces, la posibilidad de cuando tú te entres a Google de alguna manera, porque es el buscador, o entras a YouTube, o entras, estés dentro de un océano de información que puedas compartir, que puedas valorar, que puedas catalogar, porque también cuando vayas a buscar, vas a ver en los resultados de las búsquedas que alguien ha hecho más uno, lo que llamamos el plus one, alguna página web o alguna nota, y vas a ver que si es una persona que está en tu círculo, vas a decir, uy, mi amigo José dijo que este artículo era bueno, entonces probablemente a mí me interese. Claro. ¿Sí? Entonces, a lo que apuntamos nosotros es una experiencia de usuario que va mucho más amplia y mucho más extendida a todo lo que hacemos en Internet. Por eso te decía que no vamos a competir específicamente, o salimos a competir, o estamos pensando específicamente en una... Vos no vas a escuchar nunca a nadie de Google hablando mal o hablando en forma despectiva de nuestra competencia. Cosas que nosotros muchas veces, y esto ha ocurrido en los últimos días, de algunos competidores vivos y desgraciadamente no vivos, criticando a Google por alguna razón u otra. Nosotros tratamos de... nosotros decimos una cosa. Si tú estás manejando un auto y estás mirando en el espejo del retrovisor, muy probablemente te choques contra un árbol. Uh-huh. Y tú tienes que mirar hacia adelante. Cada tanto tienes que mirar al espejo del retrovisor, pero no puedes estar constantemente viendo para atrás. Mirando para atrás. ¿Sí? A tus competidores. Entonces, nosotros tratamos de hacer las cosas, lo mejor posible, y no es arrogancia, es decir, entendemos que hay competidores, entendemos, pero no estamos, creo que Larry Page y todo el equipo directivo de Google no se levanta cada día pensando en la competencia, se levantan en qué es lo que van a hacer el año que viene. Uh-huh. Bueno, el tema de Larry Page y el tema de los altos ejecutivos de Google también se mencionó mucho hace un par de meses durante el auge de los círculos, la llegada a Google Plus a través de la inclusión por invitación y todo el tema, y la posibilidad de que se viralizara el fenómeno de Google Plus, porque los expertos empezaron a ver que los mismos altos ejecutivos de Google Plus no estaban usando Google Plus con frecuencia. Incluso a alguno de ellos, no sé si fue el mismo señor Page, le preguntaron cuánto hacía que no renovaba su actividad en Google Plus, y llevaba más o menos un mes. Eso no es nada bueno para Google Plus. A ver, Larry es un tipo muy ocupado. Yo uso Google Plus, pero no... Sí, muchas veces entro a ver qué hay, y por ahí no comparto nada, no tengo nada para compartir, no lo pongo. Y hay días que ayer hice, yo, 4 o 5 posteos diferentes. Me parece que el tema no está, o por lo menos del lado nuestro, en decir, uy, tenemos que llegar a tener 100 millones de usuarios el mes que viene. Nosotros lo que vemos en el agregado de los números es que la gente está posteando muchísimas fotos, está posteando muchísimas, compartiendo artículos, es decir, haciendo un montón de cosas, y eso hay que dejarlo que se vaya desarrollando. Se lanzó hace 3 meses, es decir, es un bebé que ni siquiera camina. Claro, eso es muy cierto, ¿no? Apenas está arrancando. Entonces, ¿no? Llegó a casi 50 millones de lo que le tardó a otras redes 2 o 3 años, a Google le tardó 4 meses. Entonces, yo entiendo que a veces la barra para medir a Google es más alta porque nosotros generamos más expectativas, y está bien que así sea, si nosotros somos conscientes de eso. Pero me parece que a la hora de evaluar hay que evaluarlo en función de parámetros lógicos. Creo que hay que dar tiempo, creo que hay que dejarlo caminar. Creo que a medida que la gente va descubriendo lo de los Hangouts, que son una de las features más que más le gusta a la gente, ¿no? Mejor recibidos. Ahora que las empresas empiezan a tener sus páginas también, que los medios de comunicación están... Yo tengo un círculo de medios, nada más, que tengo como 80 y pico de medios de todo el mundo, de América Latina, Estados Unidos, y entonces estoy empezando a ver las actualizaciones que están poniendo ellos, y que uno puede compartir videos o noticias rápidamente con gente. Que dejarlo caminar. Okay. ¿Cómo va a ser el papel de los medios de comunicación en la herramienta Google Plus? Todos aquellos que tenemos blogs o aquellos medios de comunicación ya establecidos, reconocidos, pues inmediatamente ven que hay una nueva herramienta y que viene de Google, por supuesto. Lo primero que hacen es decirle al community manager o a la persona que esté al frente de todo el tema de desarrollo de redes digitales, ponga el Google Plus button ahí abajo de los artículos, porque eso hay que tenerlo. Pero no tienen ni idea cómo está funcionando. ¿Cuál va a ser el papel de medios de comunicación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el botón de Google Plus exactamente? ¿Cómo aplicarlo y hacer que la gente lo aplique también? Primero hay que abrir la página del medio en Google Plus. es lo primero. Okay. Y actualizarla. Yo creo que los medios que tengan una página abierta en Google Plus y no la utilicen van a tener menos seguidores, porque en internet la frescura de la información es su característica diferenciadora frente a otras plataformas de transmisión de información. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, en la medida que yo tenga mi sitio o mi página en Google Plus, medio de comunicación, pero no lo estoy actualizando como debiera, no voy a tener seguidores. En medida que lo haga, voy a tener más seguidores y va a ser más útil en función de distribuir o de dar a conocer mi contenido. Después, obviamente, la gente hará clic en el link, irá a mi página o irá a mi sitio y ahí yo veré cómo yo, de alguna manera... Los cautiva. Y cautivo y los mantengo o los monetizo, como se dice comúnmente. Porque al final del día esos contenidos tienen que tener algún tipo de retribución, creemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero es una plataforma adicional para llegar también a un montón de gente. En Google Latinoamérica tienen desarrolladores que puedan hacer cosas para Latinoamérica sin depender tanto de las directrices en Estados Unidos. Nosotros tenemos un centro de ingeniería en Belo Horizonte, en Brasil. Uh-huh. Tiene casi 100 ingenieros. Hay un poco de todo. También tenemos ingenieros latinoamericanos trabajando en Mountain View, California. Pero sí tenemos algunas cosas que son específicas para América Latina. Los mapas, por ejemplo, si bien la tecnología subyacente es de Google Corporate, para decirlo de alguna manera, los datos son, es decir, Bogotá es única en el mundo, hay una sola ciudad de Bogotá. Uh-huh. Entonces, cuando yo ayer estaba mirando cómo llegar a la radio en el mapa que tengo acá en el teléfono celular, eso es un trabajo que está hecho en Belo Horizonte específicamente para Google Maps en Colombia. Pero, por ejemplo, cosas como Google Plus y todo esto, ¿pueden desarrollar cosas así específicas para Colombia o para Latinoamérica? O lo que van a lanzar dentro de 2 semanas que estás diciendo, uh-huh, medio anunciando, sí, es algo... ¿Para Colombia específicamente se desarrolló para el país o para Latinoamérica? Se puede decir de alguna manera que sí. Muchas veces tú tienes plataformas que son... Vamos a hablar de Search, que es la herramienta que todo el mundo conoce. Uh-huh. ¿Sí? Ok, fantástico. Hay términos que se usan en Colombia que quizás no son los mismos. Es decir, la palabra puede ser la misma, pero el significado puede ser diferente en otro país también de habla hispana. ¿Sí? Uh-huh. Sucede. O te voy a dar un ejemplo con México, por ejemplo. Tú dices taco. Uh-huh. ¿Qué es el taco en Colombia? Eso puede ser un trancón, ¿cómo se llama eso? Una congestión vial. O lo del zapato, ¿no? También. Exactamente. O el taco, sí, que le ponen a las puertas, o el taco para que no le se abran. Bueno, cuando tú haces una búsqueda, uh-huh, nuestro buscador que ve en qué país estás, ¿sí? Tiene que saber que si tú estás en México y estás buscando taco, lo más probablemente es que estés buscando un taco para comerte. Y que si estás en Chile, probablemente estás buscando información sobre el tránsito. Y si lo estás buscando en Argentina, porque quizás quieres arreglar un zapato. Esa optimización, ¿sí?, se hace para cada uno de los países. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros tenemos reconocimiento de voz en el celular. ¿Sí? Tú puedes hacer una búsqueda de una dirección, por ejemplo, en vez de tipearla, uh-huh, diciéndole al celular, a tu programa en caso de Maps, la dirección, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue ir con un micrófono y hablar con gente en Bogotá, en México, en Buenos Aires, en Lima, en Santiago, en Asunción, para que nuestras computadoras aprendieran la entonación y la forma de hablar de los mexicanos, de los bogotanos, de los caraqueños, de los peruanos, de los porteños, los chilenos, ¿sí? Uh-huh. Eso es trabajo sumamente localizado. ¿Por qué? Porque no todos pronunciamos igual, si bien el idioma nos une, también nos separa. No todos pronunciamos igual. Entonces tuvimos que hacer ese trabajo en cada ciudad para poder localizar y mejorar los algoritmos que las computadoras que están, obviamente, en California, entiendan cuando alguien busca carrera 2083, etc. Ah, claro. Hablemos de Google Music. Porque sé que su visita tiene mucho que ver con el lanzamiento de un producto nuevo que quizás no sea ese, y que por supuesto es muy importante que la gente tenga claro cómo funciona Google Plus. Para nosotros es muy importante también saber cómo empezar a implementar en nuestras estrategias de comunicación en la X y en nuestras vidas diarias y personales una herramienta de esa magnitud. Pero ayer se anunció Google Music y se anunció para los Estados Unidos. La primera pregunta es, ¿Cuándo va a entrar Google Music a América Latina? ¿Cuándo vamos a poder tener esta plataforma? Se lo pregunto por una sencilla razón. Los analistas hace 2 o 3 días, cuando se empezó a hablar del anuncio oficial de Google Music, dijeron, Google Music llega 10 años después de iTunes. Llega 10 años tarde a la competencia. Pero ayer, la mirada era distinta. Cuando se acabó la rueda de prensa a través del canal de Android, los medios hablaban de una cosa bastante interesante en el tema Google Music. En el caso de América Latina, digamos que iTunes no está en este mercado, en Sudamérica, para ser concretos, y Google Music, ¿cuándo va a entrar? ¿Podrían entrar más rápido que iTunes? Mira, este tipo de cosas, y tú conoces, porque tú conoces muy bien la industria, yo sé que tú eres un melómano y eres un seguidor de la industria discográfica y musical en general, y aparte que te gusta YouTube tanto como a mí, sucede que en este tipo de cosas tú no estás solo. Aquí hay por lo menos 3 o 4 patas. Una es la de los sellos discográficos. Claro. Que tú sabes que son difíciles. Sí, ellos, y obviamente tienen que proteger su acervo discográfico y de derechos. Claro, su negocio. Su negocio, y son muy... es difícil convencerlos para que entren en un mecanismo de este tipo. Es decir, para la industria discográfica creo que ha sido la que más ha sufrido la entrada de Internet. Podemos aquí hablar, y hay muchos libros al respecto, si tuvieron la velocidad que se necesitaba para adaptarse a los nuevos tiempos, porque la gente quizás prefiere no comprar un disco sino bajar la música. Y sobre todo en esta ocasión en la que ustedes anuncian que un usuario puede tener toda su colección en una nube informática y compartirla. Compartirla. Y estamos hablando de que puede tener más de 20.000 canciones. Pero entonces, yo tengo casi 9.000. Imagínese. En mi cuenta de Google Music. Imagínese. Eso es un tema. Bueno. Tienes el tema, para terminar la idea, tienes el tema de los medios de pago. En América Latina, los medios de pago con tarjeta no están tan desarrollados como Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema de los medios de pago en Internet? ¿Y por qué hemos tenido tantos problemas para implementar ese método de negocios acá? Eso es un tema. Primero, tienes baja bancarización, es decir, tienes baja penetración de tarjetas de crédito. ¿Sí? Porque proporcionalmente hay menos gente que tiene una cuenta de banco y por ende una cuenta de tarjeta de crédito. Y después que hay mucho miedo, mucha gente, a utilizar su tarjeta de crédito en Internet. Por el tema fraudes. Por el tema de los fraudes y todo eso. Entonces, todo eso hace que sea, no que es imposible, y de hecho se va a hacer. Yo no tengo ninguna duda que Google Music va a estar en América Latina en los próximos 18 meses aproximadamente. ¿En 18 meses podemos decir? En ese espacio de los próximos 18 meses, pero... Es decir, estarían primero que iTunes en América Latina. No sé cuáles son los planes de iTunes. Bueno, se especula mucho sobre la llegada de iTunes. Ojalá, yo creo que es bueno para la industria. Es bueno para la industria de que... porque si ellos llegan, quiere decir que se han solucionado algunos otros problemas. Digamos, solucionaron los problemas de derechos, se solucionaron los problemas de medios de pago, entonces va a ser más fácil para otros después jugadores entrar en el negocio. Pero eso hace que a veces sea complicado hacer este tipo de cosas en nuestros países, ¿no? Pero uh-huh. Pero lo vamos a hacer. Es decir, Google se ve a sí mismo no como una empresa norteamericana, sino como una empresa global, ¿sí? De hecho, Google, pues, te diría que es una de las 3 o 4 marcas que son realmente globales, que tú puedes acceder a Google desde una isla en el medio del Pacífico. Cierto. Tengas una conexión de Internet, ¿sí? Entonces, y se piensa así. La idea es que todos nuestros productos estén disponibles en todo el mundo en un lapso de tiempo prudencial. A veces obviamente hay diversos barreras, pero nosotros somos conscientes y tratamos de superarlas lo más rápido posible. Digamos entonces que en este momento el tema crucial del desarrollo de Google Music, y vuelvo y le digo, yo sé que puedo estar cogiéndolo, como dicen, como decimos en Colombia, a mansalva aquí, porque estamos hablando de otro tipo de productos, pero es tan apasionante el tema de la música en la internet y de lo que va a suceder con ella, y es tan importante el papel de Google en lo que va a suceder con los modelos nuevos de negocios, que tengo que indagar en el tema, porque sé que hay muchos artistas, muchos representantes de la industria discográfica, pequeños, independientes y de las majors también, que están pendientes de lo que Google tiene que decir respecto al anuncio. Y pues obviamente quiero saber si existe la posibilidad de que todo este tema de derechos de ejecución o de derechos de autor se pueda solucionar rápidamente para América Latina. ¿Hay una división de Google en América Latina como frenteando la negociación con los sellos discográficos para que Google Music sea una realidad en 18 meses o no? Te voy a dar un ejemplo que ya está funcionando para que veas cómo funciona, que es el caso de YouTube. Nosotros en YouTube, donde tienes ahí el tema de los derechos muy, muy, muy serio, porque es el caso del video, es inclusive la industria visual, es mucho más, es decir, ha visto lo que pasó con la discográfica, entonces se han tomado muchos recaudos mayores. Nosotros hemos desarrollado tecnología propia en YouTube para detectar violación de derechos de autor. ¿Sí? Nosotros tenemos tecnología que si tú subes un video de, no sé, de Los Simpsons en YouTube, el sistema, sin intervención humana, va a detectar que ese video es de Los Simpsons, que los derechos son de Fox, que tú no tienes la cuenta de Fox, y te va a decir, por favor, bájelo, porque está infringiendo nuestras normas de derechos de autor. Si no lo haces, muy probablemente te cierren la cuenta. Entonces, y cuando nosotros hacemos algún lanzamiento de YouTube en algún país, como hemos hecho en México, en Argentina, en Brasil, nuestro departamento legal habla con la sociedad de autores de cada uno de esos países para negociar los términos del tema de derechos de autor en todos esos países, donde obviamente la música es un componente grande. Si tú entras a YouTube, hay un gran componente de videos musicales. Entonces trabajamos muy estrechamente con las sociedades de autores, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese proceso, en la medida que vaya avanzando, imagínate que recién lanzamos Music en Estados Unidos hoy, tenemos a Sony, a Universal y a EMI y a Warner. Warner está por fuera de la negociación. Sí, estamos ahí en este momento. En esa negociación. Universal, Sony. Imagínate el tiempo que tiene que pasar todavía para terminar de cerrar algunas negociaciones en Estados Unidos, para que después estemos en condiciones de hablar o extender esos derechos de esas discográficas a otros países. Que en algunos lugares te imaginas, tú sabes que se imaginan las unidades, se manejan en forma independiente. ¿Sí? De las discográficas. Claro, por supuesto. Entonces, hay una división de grabación, hay una división de publishing o de derechos de autor. Entonces, sí. Eso va a llevar un tiempo, pero no creo que sean problemas que no se puedan resolver, ¿no? Y menos para Google. Bueno, esperemos que sea así. Una máquina de información muy brava Google, ¿no? En realidad la máquina de información no es Google, es Internet. Nosotros somos el, como te diría, el bibliotecario. Si tú entras a la biblioteca y hay 2 millones de libros, ¿y dónde están los que buscas? ¿Y cuál es el libro adecuado para lo que tú quieres saber? Le preguntas al señor que... Pero este es un bibliotecario multitasking, ¿no? Sí, es un bibliotecario ayudado quizás por una de las tecnologías más, que nosotros no hablamos mucho de eso, pero una de las tecnologías más impresionantes que te puedas imaginar. La gente no se imagina la cantidad de tecnología que hay detrás de una simple búsqueda. Cuando tú buscas, abres la computadora y pones pizza en Bogotá, porque estás buscando una pizzería en Bogotá, todo el proceso que lleva a que en 15 centésimas de segundo te responda con los resultados correctos, toda la tecnología que hay detrás de eso es realmente impresionante. Ayer W hablaba una cosa acerca del tema búsquedas, y quiero preguntársela a usted ahora que está con nosotros, aprovechar la oportunidad. Cuando uno hace una búsqueda en motor, en su computador, obviamente, digamos que Juanita busca en su computador personal pizza, y yo busco pizza, las opciones no necesariamente son las mismas. ¿Llegan en el mismo orden o depende? Independientemente de que estemos en la misma zona, compartamos como los mismos gustos, trabajemos juntos, sus resultados van a distar mucho de los míos. ¿Pueden llegar a ser diferentes? Sí. Hay varias razones para que eso sea así. Si ella, por ejemplo, está buscando, como decimos nosotros, logueado, es decir, estás en Gmail, estás dentro de Google, vas a buscar y tienes habilitado tu historia de búsqueda, el sistema puede ir afinando porque tú ya quizás buscaste pizza otra vez. Uh-huh. Y ya hiciste clic y ya estuviste manifestando preferencias sobre qué tipo de restaurantes prefieres. Entonces el sistema va aprendiendo eso en función de tu búsqueda, pero cuando tú te vas a otra máquina o lo haces sin loguearte, si lo haces anónimo, uh-huh, los resultados van a ser diferentes. Inclusive hasta los avisos que van a aparecer de las pizzerías van a ser diferentes. Ah, bueno, y a eso iba con la pregunta. Ayer hablábamos con W de eso, porque W decía que las búsquedas cada vez son más, o los resultados, no las búsquedas, sino los resultados de nuestras búsquedas en Google cada vez parecerían verse más influenciados por el impacto comercial, es decir, por la cantidad de dinero que se invierte en publicidad. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, busco pizza y son aquellos que más activos están en la compra de ads y todo ese tema los que aparecen de primeros. No, es decir, que el search engine optimization depende cada vez más en Google de la publicidad, ¿no? No. A ver, nosotros mantenemos una separación sumamente estricta entre lo que son los que llamamos resultados orgánicos, que es lo que tú ves, lo amplio, lo que está casi ocupa la mitad de la pantalla, los links azules que aparecen, y lo que llamamos son los enlaces patrocinados que aparecen a la derecha, que es la pizzería que pagó para que aparezca su link ahí. Esos son dos mundos completamente diferentes. Tú no puedes pagar para aparecer en los resultados orgánicos primero, segundo, tercero. Puedes mejorar tu sitio, puedes mejorar la calidad de tu sitio, porque una de las cosas que mide el buscador, o sea, el programa, digamos, de computadora, tiene 200 variables para determinar qué sitio o qué respuesta a una búsqueda es la adecuada. ¿Cuál sería el buscador perfecto? Buscador perfecto sería el que te da una respuesta a una pregunta. Claro. ¿Sí? No el que te da un millón. Entonces, como Internet tiene decenas de miles de millones de páginas, y esto lo hace una computadora, nosotros lo que hemos ido a lo largo de los años refinando ese algoritmo que establece una categorización de las páginas. Entonces, cuando nosotros te entregamos los resultados, decimos, esta es lo que creemos que es lo más importante, segunda, tercera, cuarta. Si alguien se acuerda cómo eran los buscadores de hace 10 años, a ti te daban un montón de resultados, pero no jerarquizados. Y quizás lo que estabas buscando estaba enterrado en la página número 50. Ahora, ¿cómo establecemos nosotros qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Bueno, hay una serie de señales, como llamamos nosotros, que determinan cuál es la importancia de la página en función de lo que tú buscas. Que tienen que ver con el lugar geográfico donde estás, con la calidad del sitio, si el sitio ha sido visitado mucho o no, si su información es fresca o no, si hay un montón de cosas. ¿Dónde está la palabra que tú estás buscando? Si está en el título, si está en algún artículo, si está en el nombre de la página, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy complejo. Pero eso hace que los resultados, y eso hace que la gente al final use Google, porque cuando busca encuentra más o menos lo que está buscando. ¿Sí? Entonces, eso, una de las señales que tenemos es que el sitio sea un buen sitio web. ¿Qué quiere decir? Que baje rápido, que no tenga mucho, es decir, que sea buena experiencia del usuario. Claro, que sea fácil de navegar, de leer. Exactamente, para eso es que se hace el SEO. Y yo con el Search Engine Optimization, como se dice, puedo mejorar mi ubicación, pero esa es una de las cosas que voy a tener en cuenta, el buscador. Hay otras cosas que voy a tener en cuenta, ¿sí? Para terminar ubicando en un orden u otro, ¿sí? Si yo busco Medellín, por ejemplo, por más que yo tenga un sitio que, no sé, venda flores en Medellín o una pizzería en Medellín, por más que yo lo mejore, nunca va a estar primero. ¿Por qué? Porque cuando yo busco Medellín, el sistema piensa que tú estás buscando información sobre Medellín. ¿Y quién puede tener la mejor información de Medellín? La gobernación o la Secretaría de Turismo o la Oficina de Turismo de Medellín. Entonces, eso es un elemento que también tenemos en cuenta para poner primero eso. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, si yo estoy buscando pizza en Medellín, bueno, ahí no voy a, seguramente la Secretaría de Turismo no va a estar primero, sino las pizzerías. ¿sí? Entonces, por eso nosotros recomendamos siempre a la gente, tanto más palabras uses en la búsqueda, mejor van a ser los resultados. ¿Ah, sí? Todo el mundo pensaría que es el contrario. No. Yo a veces digo, ¿cómo, no sé, tienes un problema con tu computadora? Entonces pones, no puedo cerrar tal programa en la Mac. ¿Cómo hago? ¿Y sale la respuesta? Y sale, porque es muy probable que alguien haya hecho esa pregunta en algún foro, en algún blog, en algún lugar, y el sistema lo ve y dice, ah, esto es una pregunta parecida a esta. Yo he encontrado muchísimas cosas así. A mí una vez me dijeron eso, pregunta como si usted le fuera a preguntar a un amigo, sí, y todo le va a aparecer. Y yo dije, qué ridiculez, no es posible que eso pase. Prueba. A ver. ¿Qué vas a preguntar? Voy a preguntar por qué no salen... ¿Qué pasa por tu cabeza a esta hora, Juan? ¿Por qué no salen mis publicaciones en Google Plus? Porque ya estoy publicando, ya personalicé mis círculos, ¿no? ¿Cómo que no? Fantástico. Ahí está. Automáticamente. Ya está, ya metida en Google Plus. Eso es bastante importante. Mire, ¿quién es el usuario más activo en Google Plus en estos momentos? ¿Quién es la figura o la marca que en estos momentos está optimizando más esa herramienta? Es una buena pregunta. La verdad que no te la puedo averiguar y te la puedo decir después, pero no tengo ese dato en este momento. ¿Quiénes están entre los primeros posteadores? Sí. Bueno, le voy a averiguar. Bueno. Quiero preguntar, ¿qué tan difícil es entrar a trabajar a Google? Eso está preguntando todo el mundo en Twitter. Que habían como dos o tres personas que les hacían falta al equipo y que para el próximo año tenían que ser 20. Y yo me pregunto, ¿qué debo hacer? Como dije al principio, entrar es difícil. Hay algunas excepciones que nos filtramos por ahí sin que se den cuenta. Entrar es muy complicado. ¿De verdad? Sí. ¿Sin palabras? Primero, no, a ver, es un proceso... Ahora lo hemos hecho un poquito más corto. Antes, por ejemplo, yo para entrar hice casi 14 entrevistas. Uy. Me llevaron 4 meses. En 3 ciudades diferentes, en Nueva York, Montevideo y Buenos Aires. Wow. Por teléfono, en presencia y por videoconferencia. ¿Y qué tipo de cosas preguntan en 14 entrevistas? ¿Cómo se prepara uno para 14 entrevistas de trabajo? ¿Le preguntan a la entrevista 5? Esa es una cosa que tienes que prepararte. Que tienes que conocer de Google, tienes que conocer de sus productos, de cuáles eran, en mi caso, cuáles eran los temas en ese momento más serios desde el punto de vista de comunicaciones para la empresa en América Latina. Entonces... todas esas entrevistas, obviamente, ahora estamos haciendo, para las posiciones que yo estoy buscando, por ejemplo, 4 o 5 entrevistas nada más. Toda esa gente que entrevista, después entra en una aplicación interna que tenemos, donde pones todas las preguntas que hiciste, todas las respuestas que hicieron, y se evalúan 4 características fundamentales. Conocimiento sobre la posición, es decir, conocimiento técnico. ¿Cuál es tu capacidad de liderazgo? Es decir, ¿qué experiencias has tenido como líder? ¿Se vale aquí? Por ejemplo, nosotros podríamos ser líderes de opinión o algo así. ¿De liderazgo? ¿De qué liderazgo? ¿De cómo llevamos a gente a la masa y todo? No, de liderazgo en el sentido de si has manejado gente o has sido, no sé, presidente. Un poco más como gerencia. Es decir, presidente de un centro de estudiantes. Ay, no, o has sido capitán de tu equipo de fútbol. Decir, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué capacidad tienes tú de inspirar a otra gente alrededor tuyo? Ok. ¿Sí? 2. Vemos cuál es tu capacidad cognitiva, ¿sí? Es decir, ¿qué tan inteligente eres? Y 4, tenemos una batería de preguntas para medir eso. Y 4, ¿cuál es tu grado de googliness? ¿Y eso qué es? Eso es más difícil de explicar. Lo estoy haciendo de más fácil a más difícil de explicar. Mira, eso, googliness es, yo lo definiría como cuál es tu capacidad de adaptarte a trabajar en un ámbito como el de Google, ¿sí? ¿Y qué cosas haces con tu vida más allá de tu trabajo? ¿Sí? A Google le interesa gente que tenga más de una dimensión, ¿sí? No solamente el tipo que tiene muy buenas notas en la universidad y que es muy bueno en su trabajo, pero bueno, y además, ¿qué hace? Pinta, toca la guitarra, hace trabajos comunitarios, le gusta escalar montañas, en fin. ¿Qué hace a la personalidad de la persona? Son puntos que le agregan. Cada uno de los entrevistadores llenan ese formato que tenemos y pone un número de 0 a 4. 0 es este tipo que hace acá, 4, contratémoslos mañana. Si el promedio de esa persona es arriba de 3,5, con todo eso se hace un paquete, que es se envía al comité operativo, ¿sí? La gente que maneja la compañía, que ven cada uno de estos paquetes y son los que finalmente aprueban o no al candidato, al que después se le hace una oferta y después se empieza a trabajar. Que en nuestra razón es muy difícil entrar. ¿Cuánta gente trabaja para Google actualmente a nivel mundial? Estamos en ya 30 y pico mil, 32 más o menos. Gracias por darse una vuelta por la X y por conversar durante tanto rato de este montón de temas. Déjame preguntarle por la invitación. Una última cosa. ¿Es tan chévere trabajar en Google como todo el mundo dice? Las empresas aquí en Latinoamérica le estás preguntando al director de comunicaciones. Él no te va a decir que no es chévere. No, pues sí, pero es que no me dejó terminar mi pregunta. Me refiero al ambiente. Es como lo pintan y súper divertido, es relajante. A ver, relajante, ojo, se trabaja. Se trabaja. Sí, claro. Y obviamente toda la gente tiene objetivos a cumplir en cada trimestre. Uh-huh. Y hay gente, todos sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas que tienen que ver después con el desarrollo de tu carrera, con tu pago, con tu bono, con un montón de cosas. Entonces, sí tienes la presión que tienes aquí de trabajo, sí se trabaja duro, pero sí también está la posibilidad de relajarse, sí también está la posibilidad de compartir con la gente, sí está también la posibilidad de trabajar en un ambiente que es bastante estimulante desde el punto de vista intelectual, ¿sí? Pero si alguien piensa que ir a Google, ir a Disney World, se va a llevar la gran sorpresa, porque hay que trabajar. Claro. ¿Qué es lo que muchos piensan? No, sí, pero la verdad es que... Pero es como ustedes trabajan duro acá y también se divierten, la pasan bien porque hacen lo que les gusta. Total. Por lo menos lo veo porque veo que se sonríen bastante. Entonces, pero nadie diría que es venir acá, es venir y... No, hacer un programa de radio implica prepararse, implica... Es decir, el programa de radio empieza antes de que empiece realmente, ¿no? Y termina después que termina. Correcto. Eso es trabajo duro. Y uno puede decir, mirá qué fácil los que están en la radio, todo tipo, qué fácil la tienen, ¿no? Money for nothing. La canción de Dire Straits. Y no es así. En Google es lo mismo. Hay que trabajar duro, pero en un buen ambiente, que es lo importante. El tema de YouTube, ¿estuvo en la gira 360 o no? Es increíble, ¿no? ¿Cuál? El grupo YouTube de rock. Sí, sí, yo lo vi en La Plata, lo vi en Argentina. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bien. ¿Sí? Estuvo bien. Fue un show realmente muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Realmente yo había visto a YouTube varias veces en Estados Unidos. Me gustó verlo en Argentina. Fue realmente impresionante. Son muy profesionales, realmente. Suenan, es una pelota de sonido que te pasa por arriba de la cabeza. Son una gran máquina de negocios musicales, sí, sí, los sí, YouTube, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. No. Y ahora viene Roger Waters el año que viene, que batió todos los récords. Nueve fechas, ¿no? Nueve River Plate. Es increíble, ¿no? Increíble. Porque la verdad que me llama mucho la atención para presentar algo que tiene más de 30 años, pero bueno, la gente va. Es increíble que sean nueve fechas. Es impresionante, todo el mundo está hablando del tema. Sí, sí, es para el Guinness. Totalmente. Muchos éxitos con Google Plus y esperamos. Gracias. De todo corazón tenerlos muy pronto metidos de lleno en el tema musical con Google Music. De verdad que ojalá y la espera no sea tan larga como lo ha sido con iTunes. Ojalá. Alberto Arévalos, director de comunicaciones para Google en América Latina. Gracias de nuevo por estar con nosotros en la X103.9 compartiendo todo este fascinante mundo de Google. No, gracias a ustedes. Buen día.